Bien, mientras las personas que están en el centro principal de la carpa Radio Pachone comparten las últimas ideas de lo que es el panel de medios independientes, yo les aviso que en este momento en la tarima está una de las bandas más vibrantes y refrescantes de la escena local de Bogotá, seleccionados oficiales para el Festival Rock al Parque 2013. En exclusiva para todos ustedes, festejo Radio Pachone presenta Andrés Gualdrón y los Animales Blancos. Andrés Gualdrón y los Animales Blancos en el Festival Radio Pachone de Cultura Independiente. Un aplauso, por favor, que se escuche. Thank you. Plankton directamente desde la ciudad de Bogotá. Comemos plancton, le hacemos canciones a la madre naturaleza y cantamos sobre cirugías y diferentes cuestiones burocráticas. Esto que viene se llama María Vela. María Vela, pero no me empujes a la orilla del tren. María Vela, María Vela, María Vela, tengo que decirte, que decirte que no entiendo tu rostro, tus ojos de monstruo. ¡Hey! Dice María Vela, María Vela, María Vela, vengo a robarme el espejo del camión. Róbate las luces si tú quieres, María Vela, pero no le quites la aleta al tiburón. María Vela, María Vela, María Vela, que decirte que no entiendo tu rostro, tus ojos de monstruo. Con tus gafas de sol, con tu sombra de mar, con tus gafas de sol, Bucaramanga, Bucaramanga. Con tus gafas de sol, con tu sombra de mar, con tus gafas de sol, Bucaramanga, Bucaramanga. La ciudad bonita, menos bonita que Bogotá, pero la ciudad bonita. Esto que viene va a estar incluido en nuestro próximo disco que estrenaremos el 26 de julio en Matic Matic. Es sobre una señora que lleva 40 años haciendo salvajadas en este país, que es la guerra. Allí caminan los animales blancos. Dientes de metal, manos de marfil, ojos de neón. Por allí caminan entre la sangre que gotea del parlante. Por allí se vienen con las pieles verdes de los vigilantes. Las redes eléctricas viajan infinitas por una avenida cuyo nombre olvidarás. Vamos, vamos, vamos, vamos. Gira, gira, gira, gira la doliente. Gira, gira, gira con su cuerpo sin edad. Gira, gira, gira, gira disidente. Gira, gira desprendiendo luces al andar. Gira y gira la doliente. doliente, con su máquina final, gira en busca de serpientes, con sus alas al pasar. Gira, gira, gira, gira la doliente, gira, gira, gira con su cuerpo sin edad, gira, gira, gira, gira disidente, gira, gira desprendiendo luces al andar. Gira y gira la doliente con su máquina final, gira en busca de serpientes con sus alas al pasar. ¡Hey, hey! Gira, gira, gira, gira disidente, gira, gira desprendiendo luces al andar. Gira y gira la doliente con su máquina final, gira en busca de serpientes con sus alas al pasar. Localidades de Bogotá. ¡Nos fuimos! Pasando. ¿Quién es la persona que va a hacer el alarido más bestial esta tarde de hoy? A la cuenta de tres. Una, dos. ¡Destrócense esa garganta! Con ustedes, Sergio González en el bajo y la voz. Todos los compañeros de la Casa del Teatro Nacional no están solos. En Manizales, San Cancio, no están solos. En Bogotá, Subachoque, somos bastantes. Thank you. la jaula de los locos me metieron 8 días. Pasaba un día tras otro, yo pensé que no saldría. En la jaula de los locos me metieron 8 días. Un amigo imaginario me hacía telepatía. En la jaula de los locos me metieron 8 días. Un psiquiatra en calzoncillos, soy tu amigo, me decía. Me amarraron los cordones, me amarraron de las sillas, me tendieron una trampa, se burlaron de mis días. Dile a mamá que no estoy loco. Y todo lo que pierdes, todo lo que es, todo lo que tienes, todo lo que debes. que es. Todo lo que buscas, todo lo que pierdes. Todo lo que pierdes, todo lo que es. Pierde la memoria, pierde, pierde la memoria. Pierde la memoria, pierde, pierde la memoria. Gracias. Hey. Nos encantaría quedarnos más, pero este es un festival con más gente. ¡Ey! ¡Resina Lala! ¡Ey! ¡Resina Lala! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Suricato! Damas y caballeros, después de su gira mundial, Meridian Brothers. Quédense esta tarde, porfa. Editoriales independientes, ropa, de todo. Nos vemos al rato, nos vemos en Rock al Parque. ¡Chao! Hay tres agrupaciones musicales más que se están preparando para llenar esta plazoleta de música. Y a medida que llega asistentes, me parece que el clima también mejora. Así que ustedes también encárguense de divulgar esto, que es cultura independiente. Inviten a sus amigos, a sus familiares y a todas las personas. Bueno, chévere haber visto a Andrés Gualdrón y los Animales Blancos. Esto es como un adelanto de lo que se va a vivir en el Festival Rock al Parque 2013, que se llevará a cabo en pocas semanas. Pero en este momento para mí es importante hablarles un poco de lo que está sucediendo acá. Para quienes acaban de conectar, esto es el Festejo Radio Pachone, su primera edición. Esto es cultura independiente. En esta carpa que ustedes ven, a mi derecha, está el control de operaciones de Radio Pachone, en donde se realizaron dos paneles, en donde se habló también de la actualidad de los medios de comunicación independientes y de las editoriales independientes. Y en el marco de esta plaza, ustedes van a encontrar cinco carpas más, en donde una serie de colectivos y de proyectos que trabajan en el diseño gráfico, en el diseño textil, ediciones independientes también, ediciones musicales independientes también, están por ahí. Les invito a que pasen, se den un recorrido por algunas de las cosas más destacadas que está pasando a nivel independiente. Quiero mencionar algunas de ellas. En la carpa número uno ustedes van a encontrar a Frases, también comparten este lugar con Diorama, Alfabeto y Bling Bling Trash. Creo que esto es diseño textil, accesorios. También van a encontrar en la siguiente carpa Cosita Linda, Casba, Casco Crepúsculo y Ron Panther. Más adelante van a encontrar la carpa musical donde están nuestros amigos de Festina Lente, La Distritofónica y Sonidos Enraizados. Les quiero contar que Festina Lente acaba de recibir un paquete de vinilos exclusivos gracias a una alianza que hay con un sello discográfico que se llama Vampy Soul, en español. En este puesto, Festina Lente tiene estos discos a su disposición. Son apenas dos o tres copias de cada una de estas ediciones que son difíciles de conseguir. Esto es información para coleccionistas. Más adelante van a encontrar a la revista REC, que es de la Universidad de los Andes, Artificio y el colectivo Pródigo. También está la revista Ex Libres, que a partir del momento en que iniciamos con este festival, están desarrollando un taller permanente. Ustedes simplemente se acercan a este taller, pueden compartir un poco con las personas de este colectivo y ellas van a compartir algo de información chévere con ustedes. Y por este lado, finalizando el recorrido de carpas, encontrarán también accesorios y otros productos gracias a Amapola, Cartonera, Tyrannus Melancholicus y La Silueta. Para finalizar y dejarles con algo de música mientras se alista Suricato, quiero contarles que el equipo de personas que está con camisetas amarillas están publicitando una revista que se llama Chalupa. Es la segunda edición. Esta revista lo que hace es recopilar alguna de la información que otros colectivos y que gente ha querido donar. Esta revista va a recoger algunos fondos para que ustedes también puedan seguir apoyando esto que es cultura independiente, esto que es festival, festejo, Radio Pachone, y para que la cultura independiente se mantenga viva, pues necesitamos que ustedes sigan apoyando. Ya dentro de minutos viene Suricato, más adelante Resina Lala, y finalizará este festejo Radio Pachone, Meridian Brothers. Ya nos vemos. Y Radio Mixticius, encargado de la selección musical, la música de ambiente. DJ Mixticius.